En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es adicciones, aliento, apoyo y ayuda. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: toda adicción sirve al mismo propósito. Parece hacer que desaparezca el malestar de este momento tal como es. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos y bienvenidas todas a unírsenos llamando al 415-455-0102. Las adicciones, enfermedades del sistema nervioso, forman parte del panorama social en el que vivimos. Todos estamos expuestos a mayor o menor grado a sustancias y actividades capaces de afectar negativa y perdurablemente nuestra salud y bienestar. Por ejemplo, el alcohol y otras drogas son compuestos químicos que alteran el funcionamiento del cerebro, afectando la concentración, la percepción, el razonamiento, el estado de ánimo y el nivel de energía. Similarmente, actividades como el apostar a juegos de azar, hacer compras y hasta ver televisión y jugar videojuegos pueden provocar su uso descontrolado. Cualquier persona puede desarrollar dependencia, es decir, adicción a sustancias o actividades. Los niños son víctimas de las adicciones aun cuando ellos mismos no estén adictos o cuando creamos que son muy pequeños para ser afectados. La mayoría de los hijos de personas con adicciones han experimentado cierta forma de abandono o maltrato. Estos niños y niñas corren mayor riesgo de tener problemas emocionales. Y por si no lo sabía, las adicciones afectan a todo grupo social. El costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia de las adicciones. Y las adicciones lastiman profundamente la vida familiar, precipita gran parte de los conflictos y divorcios entre parejas y problemas entre parientes. Las buenas noticias son que hay aliento, hay ayuda, hay apoyo. Además de los tratamientos profesionales, en los programas de ayuda mutua estamos encontrando guías y recursos sociales y espirituales. Familias, a las adicciones son asuntos de todos y acarrean grandes problemas, pero no se pueden resolver solos ni fácilmente. Es posible la prevención, es posible la sanación, y en eso nos enfocaremos hoy. ¿Está siendo su vida impactada por alguna adicción, quizás suya o de sus seres queridos? ¿Cómo asistir a los afectados? ¿Dónde encontrar tratamiento y aliento? Acompáñenos y aporte sus perspectivas y preguntas. Comparta sus ideas, inquietudes, interrogantes, anónimamente si lo prefiere. El número es 415-455-0102. Contamos aquí con dos panelistas dispuestos a compartir sus conocimientos con nuestra audiencia. Le damos la bienvenida al señor Felipe Pérez, consejero del programa Renacer en el Condado de Marin. Un placer tenerle con nosotros hoy. Bien. Hola, muy buenos días. Bienvenidos, es la primera vez que nos acompaña y en nombre del equipo de Cuerpo, Corazón, Comunidad le damos gracias por el servicio que da con nuestra comunidad en este asunto de tanta importancia. Muchísimas gracias por invitarme. Para eso estamos. Y también contamos, ya como por tercera vez, contamos con Zenaido. Él representa al Comité de Información Público de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias por unírsenos. Ya siento que somos más que colegas, compadres. Bienvenido, Zenaido. Gracias por la oportunidad y gracias a la radio de KBBF por esta nueva oportunidad. Gracias. Para eso estamos. Y la KWMR también nos dona el tiempo para que podamos diseminar esa información en todo el oeste de Marin también. Pues yo hablé un poquito de trasfondo y de definiciones, pero usted en sus propias palabras y basado en el trabajo que hacen con la comunidad, ¿cómo definirían la adicción? ¿Empieza Felipe? Es un tema muy complejo, muy difícil de entender. Abarca muchas cosas, a veces emocionales. La gente puede estar sufriendo de soledad, no sabe cómo expresarse, lidiar con sus emociones. Y desafortunadamente la gente opta por buscar lo que le hace sentir mejor, y esto es tal vez amigos, tal vez alcohol o tal vez droga. No se toma en cuenta el daño que está haciendo a sí mismo, a su familia, y pues se envuelve en muchas otras cosas al final. Así que muchas veces recurrimos al alcohol y las drogas, por ejemplo, para aliviarnos de algún dolor, de alguna soledad, para ahogar las penas, dicen algunos, pero en lugar de ayudarnos o de resolver los problemas que tenemos, cuando se abusa o se usa de manera descontrolada el alcohol y las drogas, terminamos complicándonos aún más la situación y teniendo, multiplicando nuestros problemas, ¿no? Sí, porque la adicción es progresiva. Si se toma para sentirse bien ahorita, el día de mañana se va a sentir la gente peor de como se sentía hoy. Por el hecho de que no se lidia con las emociones, se cubren nada más. Por un momento se adormece, pero no se lidia realmente lo que la gente siente por dentro. No estamos encarando, abordando, resolviendo la situación, sino quizá tapando, ocultando, escondiéndonos o enmascarando, ¿no? Cubriendo las emociones y las dificultades que nos está presentando la vida. Sí. Y me gusta, aprecio que estemos hablando de esto con seriedad, con comprensión y con compasión. Aquí no estamos para juzgar a nadie, porque todos estamos a riesgo de desarrollar adicciones. Nuestro sistema nervioso está diseñado también de una manera que nos pueda hacer vulnerables, sobre todo si corren familias y hemos tenido ciertas experiencias de vida. ¿Qué diría usted de su experiencia, Zenaido? Bueno, en mi experiencia yo me convertí en adicto a lo que es el alcoholismo. En Alcohólicos Anónimos me hicieron saber por qué. O sea, ahí nos hablan de que el alcoholismo es una adicción, que el alcohólico es una persona enferma. Inclusive desde antes de probar el alcohol ya sus pensamientos no están muy normales. Lo emocional también no está muy bien. En lo físico se nos dice que padecemos de una alergia, que una vez que hacemos contacto con el alcohol o con cualquier otra sustancia, se despierta una reacción en cadena y en nuestra mente una obsesión. Por consiguiente, no podemos combatirla. Entonces, el alcoholismo nos roba lo que es la capacidad para contrarrestar este problema. Por eso se habla de que por más fuerte que seamos, por más poderosos que nos sentamos, por más capaces, inteligentes y recursivos que seamos, es tan fuerte y tan poderosa esta influencia de la adicción que reconocer que no está todo en nuestras manos es de los primeros pasos, ¿no? De las primeras medidas para, si no recuperarnos, ir en el camino de la sanación. Inclusive el primer paso de nuestro programa, que consta de 12 pasos, es lo que nos habla que tenemos que llegar a admitir en lo más profundo de nuestro ser que tenemos un problema. Ahí es donde comienza nuestro caminar ya en lo que es la recuperación. Creo que ambos ya se han referido a la adicción como un proceso. No estamos hablando de algo de que es automáticamente empieza o automáticamente termina, sino hay un proceso, hay etapas, y aunque hallarán unos patrones generales, también hay diferencias individuales. Podemos aprender los unos de los otros, pero cada cual sabe en su pellejo, en su conciencia, en su vida y en su experiencia, cómo va yendo ese proceso. Están asintiendo con la cabeza, pero en la radio no nos ven. Están diciendo que sí. Hablando de las adicciones, muchas veces las personas se preguntan, pero ¿de dónde viene? ¿O qué lo causa? ¿O por dónde vino? La pregunta del por qué nos puede dar cierta razón, cierta ilusión de que podemos entender y entonces solucionar el problema. Pero no hay una sola causa para las adicciones, ¿correcto? Bueno, en Alcohólicos Anónimos se nos dice que no hay un patrón exacto por el cual el individuo se vuelve adicto. O sea, hay quienes tienen todo, tienen familia, tienen hogar, o sea, aparentemente en todo están bien, pero más sin embargo desarrollan esta enfermedad. Y no, o sea, es cuestión de tener este problema, automáticamente se va a desarrollar una adicción, porque muchas personas con el mismo problema, y algunas la desarrollan y otras no. Y algunas personas con apenas probar una sustancia quedan enganchados de una manera muy fuerte, cuando otras personas pueden de manera más social o casualmente usar las sustancias de manera más moderada o social. En sí, en Alcohólicos Anónimos hablamos de tres tipos de alcohólicos o de personas bebedoras. El primero se le llama bebedor social. Es una persona que puede beber o no beber. O sea, no desarrolla el problema. Tenemos otro que es el bebedor fuerte, que esa persona puede beber bastante alcohol. Y más sin embargo, si se presenta una razón realmente poderosa como enfermedad, enamoramiento o una oportunidad grande en su vida, él deja de beber. O sea, si no alcanza a desarrollar lo que es la enfermedad en sí o el problema en sí. El alcohólico problema es una persona desde que prueba el alcohol adquiere el problema. Y no va a haber razón suficiente para que él pueda dejar de beber por sus propios medios. Inclusive ni la misma familia o la gente que realmente lo quiere lo va a poder ayudar. Y por eso, si se considera una alergia, algo tan fuerte y automático, no se recomienda el usar moderadamente, sino es la abstinencia total. No es mejor ni probarla, ni acercarnos a los lugares, a las personas y a las situaciones que nos van a provocar esa urgencia tan fuerte, y porque las recaídas son muy comunes. Felipe, usted lleva trabajando con esto mucho tiempo también. ¿Qué añade? Porque aquí podemos tener distintas perspectivas, distintos elementos de sabiduría. La adicción empieza por algo muy simple, en mi opinión. La experimentación. Por ejemplo, si nadie, si uno no está expuesto al alcohol o a las drogas, en la casa, en la escuela, o con quien uno se junta en la calle al salir de la escuela o donde sea, si en la casa se toma o se usa drogas, los niños están siendo expuestos al alcohol y a las drogas. So, si está cerquita uno de eso, las oportunidades de que uno pruebe son mayores. Y eso los estudios lo demuestran vez tras vez. De ahí que se está exhortando a la comunidad a darnos cuenta de que mientras más exposición hay a ciertas situaciones, se hacen más accesibles, más fáciles, más normales, más tentación, como llaman algunos. Y para aquellos que están más a riesgo, puede ser el principio del final, ¿no? Del problema. Así que tener mucho cuidado. Familias, el tema de hoy son las adicciones, alcoholismo, drogadicción. Bienvenidos sus comentarios, anónimamente si lo prefiere. El número llamar es 415-455-0102. Aquí nuestros panelistas Felipe y Zenaido responden a sus llamadas. Tomemos en la llamada una llamada anónima. Bienvenida Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Tomás. Bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? Mira, pues yo quiero compartir mi testimonio también. Pues ahora sí que iba a la edad de 7, 6 años, pues mi padre era el que consumía alcohol en la casa y a veces consumía marihuana. Uh-huh. Y pues ahora sí que él a esa edad pues a mí me ofreció. Uh-huh. Y pues ahora sí que cuando uno crece con eso así pues es muy difícil, ya crece uno como que es algo normal, ¿no? Entiendo normal y pues yo ya, pues gracias a Dios pues ya dejé eso atrás, no hizo nada de eso, pero de alguna forma estuve transmitiendo también a mis hijos lo mismo que él me enseñó. Entonces hoy gracias a Dios pues ya no hago eso, nada de eso, pero pues yo lo estaba haciendo inconscientemente, también lo estaba, se lo estaba traspasando yo a mis hijos, y eso es el consejo que yo puedo dar al que alguien que esté pasando así, que piense que pues no pasa nada, que es normal, pues más malamente pues es uno, como estaba escuchando, pues es lo que a veces uno así crece y crece pensando que es normal, como la violencia. Wow. Eso es lo único que puedo yo compartir y decir que sí se puede cambiar. La única cuestión es el querer, el poder. Y pues ahora yo me siento muy bien y me siento con energías, con ganas. Yo no pienso volver a caer a esas cosas. Wow, Tomás, les felicitamos. No se vaya, quiero asegurarme de que nuestros invitados respondan varios puntos aquí con este testimonio, que agradecemos y felicitamos que se anime a compartir. Así que, qué triste cuando nuestros propios padres, por sus propios problemas con alcohol o drogas, nos exponen directamente y hasta nos invitan y nos llevan a experimentar con las sustancias. Antes que nada, en este país eso se consideraría abuso infantil, porque es darle a los niños algo que es malo para su cerebro y sistema nervioso, es ilegal y puede ser muy problemático. Pero aparte de eso, estamos hablando de un ciclo que puede pasarse de generación en generación. En el caso del señor Tomás, el papá lo condujo a él y él piensa que con su ejemplo quizás también expuso a sus hijos, pero nos está dando el testimonio de esperanza de que él se puede romper ese ciclo, de que él puede ahora, tomando sus pasos, decir nada más, de aquí esto para conmigo. A ver cómo responden nuestros invitados. Felipe. Sí, hola Tomás. Hola, sí, ¿qué tal? Soy Felipe y te quiero felicitar primeramente por el buen trabajo que hiciste en cambiar por, por tu propio bien y por el bien de tu familia, y que estés rompiendo ese patrón, porque sí, muchas veces piensa uno que es normal, como tú dijiste al principio, y con el tiempo se afecta a uno. Y yo sé que salir de cualquier tipo de adicción o cambiar cualquier comportamiento es algo muy difícil, es un proceso muy largo. Y te quiero felicitar más que todo por el buen trabajo que has hecho en todo eso. Y pues sigue adelante. Eso, querido. Gracias. Que sienta nuestro ánimo, nuestro aliento, nuestra admiración. Y también que sabemos que estos cambios se toman día a día. Por eso es que Alcohólicos Anónimos, ¿cómo es que dicen? Un día a la vez. Feliz nuevo día. ¿Qué dice Zenaida? Bueno, en mi caso personal, ya que yo no podía dejar de beber por mis propios medios, tuve que buscar ayuda. Y en Alcohólicos Anónimos se me hizo saber de que una persona por sí sola difícilmente la va a hacer. Que puede hacer parones, pero no dejar de beber para siempre. Entonces muchas veces se hacen esos parones, pero si la persona no busca el apoyo necesario, que es un programa de apoyo, donde hay personas que han vivido lo mismo, que le van a compartir su experiencia y eso le va a ayudar a disfrutar de la vida sin beber. El individuo, si está dejando de beber por sus propios medios y es realmente alcohólico, es probable que empiece a surgir lo que es la ira, la neurosis. Y pues quizá no se va a afectar con el ejemplo del que lo vean a uno bebiendo o drogándose, pero se va a afectar de otra manera, con la neurosis o dañando, así lastimando, tratando de obligar a que los hijos hagan lo que uno piensa que está bien. Entonces lo más recomendable en este caso es que el individuo se involucre en un programa de apoyo. Porque ese programa de apoyo, además, tiene una guía, ¿no? La recuperación no es solamente dejar de tomar o dejar de usar, sino es vivir de manera de que se pueda responder a las presiones y problemas de la vida recurriendo a otras cosas, ¿no? Cuando la vida va a seguir trayéndonos problemas y desafíos y pérdidas y presiones, en lugar de buscar consuelo, refugio en las adicciones, es saber qué otras cosas hacer en cambio, ¿no? No es solamente dejar de tomar, sino es vivir de una manera diferente. Le agradecemos muchísimas gracias, señor Tomás, por animarse a participar. ¿Quiere decir algo antes de despedirnos? Pues ahora sí que lo único que puedo decir yo también es de que pues apoyar a las personas que también estén pasando por eso, porque normalmente todo eso lo lleva a veces a uno a perder su familia y lo que es lo que uno más quiere, y pues inconscientemente uno lo hace porque no se da cuenta que está en un error, pero sí se puede, el querer es poder, como dice el compañero Zenaido, un saludo para él. Gracias, gracias Tomás. Ay, muchísimas gracias, sí. Y ese apoyo y ese aliento mutuo es la vitamina A, que da doble A, y grupos como él. Estos programas. Pues muchísimas gracias. Ya que habló sobre el impacto del alcoholismo en la familia, le vamos a dedicar esta cancioncita. Quizá la conocen. Y dice, en mi casa me esperan. Escuchemos. En mi casa me espera mi madre, mis hijos, mi esposa y mi pobre padre. Ya mi madre se me está acabando por tanto problema que le estoy causando. Cuando llego a mi casa tomado, que me ven mis hijos, me siento humillado. Al golpearles la cara hacia un lado, miro una viejita que me está cuidando. Y por ahí sigue. Ciertamente viene vergüenza, pena, humillaciones. A veces bajo los efectos del alcohol y las drogas, cualquiera de nosotros puede decir y hacer cosas que después nos pesan y nos son pesares con los que vivimos el resto de nuestras vidas. ¿Alguna reflexión al respecto, Zenaido? Bueno, yo en mi caso personal, cuando emigré a este país, me recuerdo que le hice una promesa a mi madre de sacarla de donde vivíamos, que era de Arrimados con los abuelos. Y de pues sacarla de trabajar también, porque ella había trabajado toda su vida y pues eso parecía que la estaba acabando, aparte los problemas que nosotros ya le empezábamos a causar con mi alcoholismo, por supuesto. Entonces, cuando yo le hago esta promesa, a esta mujer le brillaron sus ojitos, como diciendo, hasta me echó la bendición, ¿verdad? Diciendo, como que hoy sí, ¿verdad? El problema que yo ya tenía, lo que es la adicción al alcohol, llego a este país, empiezo a ganar dinerito, el primer mes pues sí parece que iba bien, se le mandó un poco a la señora, se le escribían cartas, al poco tiempo vuelvo a beber nuevamente, porque hice un medio parón, no dejé, sino que hice un parón de beber para ver si podía cumplir esas promesas, y pues empiezo a beber y se me empieza a olvidar que había dejado a esa señora allá en el país. O sea, la olvidé, y pues también olvidé mandarle, olvidé sacarla de donde le había prometido, y pues... Hoy puedo decir que gracias a Dios por estar en este programa, hoy vuelvo a ver ese brillo en sus ojos de esa señora. Hermoso, gracias a Dios y felicidades, ¿no? La historia no se termina de escribir, bueno, mientras hay vida y esperanza. Y sí, muchos vivimos con capítulos que quisiéramos borrar, pero lo importante a lo hecho pecho y hacer esos cambios. Para eso que tenemos que otro testimonio, lo vamos a tomar al aire y seguimos con el comentario de Felipe en un rato. Pero queremos que, ya que tenemos a este señor, no sé si va a dar su nombre, vamos a recibirlo aquí al aire. ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Mi nombre es Javier. Bienvenido. ¿Cómo podemos servirle? Pues también me gustaría dar un testimonio de a base de toda la experiencia, que todo lo que he vivido. Mis padres se separaron desde que yo tenía 4 años de edad. Mi mamá empezó a meterle a las cervezas. Y pues ahí mismo ya me fue acarreando junto con ella. Actualmente tengo 44 años de edad y me considero alcohólico. Sí, pero fue porque, pues, ahora sí que desde chico me traumaron. Sí, y esos son traumas que me han costado mucho en mi vida. Actualmente estoy divorciado, perdí a mi familia gracias al alcohol. Y pues la verdad sí, son cosas muy difíciles de superar. Y actualmente todavía me cuesta mucho trabajo. Por eso también yo me acerco a su comunidad para que, pues, para ponerle más atención a los hijos también y no acarrearlos en nuestros problemas. Porque ya después vienen, repercuten en la vida. Wow. Vamos a echarle unas porras. Gracias, señor Javier. Nuestra comunidad es su comunidad, suya también. Y ya usted participando se une a estos esfuerzos de seguir adelante a lo hecho pecho. Qué triste cuando el padre o la madre, cuando los niños son pequeños, a veces es que se combina la depresión con el alcoholismo. Para muchas personas están automedicando su depresión con el alcohol, pero entonces no pueden cumplir como padres o madres y ofrecerle a los niños que, lo que necesitan. Vamos a ver qué responden nuestros invitados. ¿Zenaido? Bueno, lo que yo te podría recomendar no es un consejo, sino una sugerencia, es de que te arrimes a algún programa donde te puedas sentir apoyado, ya que este problema por uno mismo le va a ser muy difícil que lo pueda superar. Pero si uno busca ayuda, tiene la oportunidad de poder salir adelante y aprender a disfrutar de esa vida nuevamente. Y sí, pues ahora sí que la edad no tiene nada que ver. Alcohólicos Anónimos llegan desde jovencitos de 15, 14 años hasta personas de 60, 70 años. O sea, que la cuestión es buscar ese apoyo y esa ayuda para poder superar el problema y empezar a disfrutar de esa vida. Eso es todo. Sí. ¿Y qué tal, ya que le faltó de niño lo que los niños merecen, como ahora de grande ser bueno con usted mismo, ser gentil con usted mismo y atender a ese niñito que quizá le faltó lo que la mamá no le pudo dar por la adicción de ella? Qué bueno que ahora como adulto va a tomar pasos diferentes y si tiene hijos no van a pasar por la misma situación. Felipe. Sí, hola, ¿cómo está, amigo? Me llamo Felipe. Sí, muy bien, gracias. Le quiero comentar que algunas veces la historia se repite, ¿verdad? Lo que uno no quiso para uno de niño, por el alcohol o por las emociones que uno tiene, ¿verdad? Problemas que uno no ha resuelto. Lo repite pues con el tiempo. Me refiero a las separaciones familiares, divorcios, el tomar alcohol y todo eso. Estoy escuchando sugerencias muy buenas. El acercarse a un grupo de apoyo es muy, muy importante para poder hablar de esos problemas que uno tiene ahí. No es recomendación ni nada, pero hay programas donde tratan esos tipos de cosas, de emociones. No está de más que mencione sobre qué hacen en el programa Renacer. Cada cual según su domicilio puede acercarse a las agencias comunitarias, a los servicios de salud y uso de sustancias, no importa su estatus migratorio, aseguranza o no, que tienen algo para ofrecer. Por ejemplo, si fuera al programa Renacer que usted coordina, señor Felipe, ¿qué encuentran nuestros comadres y compadres allí? Hablamos mucho sobre el enojo. Temas sobre resentimientos, autoestima, grupos para orientar también a la familia sobre adicciones. Por ejemplo, vamos a decir, si yo tengo un problema con la adicción, mi familia no me comprende, dicen, este nada más toma o usa drogas, y solamente ven a la persona que está tomando y usando, pero no ven lo que la persona realmente está sintiendo por dentro. So, muchas ocasiones no aprendemos a comunicar nuestros sentimientos de una manera adecuada, pues. Y en ocasiones se juzga, pues, el adicto, ¿verdad? El alcohólico. Y eso no ayuda. Al contrario, nos aleja, nos hace sentir más incomprendidos, hasta humillados, y ciertamente la comprensión debe ir acompañada con compasión. Volvemos a lo mismo, puedes pasarnos a cualquiera de nosotros, y si queremos echar una mano, el regaño, la crítica, y peor, la burla o el rechazo, eso no es lo que va a ayudar a la persona. Como dijo Zenaido, es una enfermedad. No tratamos a las personas con otras enfermedades de esa manera. ¿Por qué lo hacemos así con las adicciones? Y es por ignorancia. Así que eduquémonos, informémonos para poder echarnos la mano la una a la otra y recuperar. Porque cuando se recuperan papás como Javier, hijos como Javier, las próximas generaciones van a estar mejor. Y para que no se repita el cuadro, ya que mencionó lo de la cadena, la próxima cancioncita habla más bien de un jovencito. Se la dedicamos al señor Javier. No se tiene que ir de la línea, pero escuchemos. Es No Supo Decir No. Sí, actualmente. tirado en la acera de una ciudad cualquiera, de cualquier lugar, extenuado y frío, como un jinete herido, derribado de un caballo con alas de plata y blanco, que a su grupa lo quiso llevar. No supo decir no, no supo decir no, no, no, no, no. Era tan solo un fuego, una experiencia más. No supo decir no, no supo decir no, no, no, no, no. Cuando alguien se acercó y le invitó a volar. Y puede ser así para jóvenes o para adultos. No es fácil decir no, pero se puede. ¿Zenaida? Bueno, en mi caso personal, en Alcohólicos Anónimos fue donde me enseñaron a decir esa palabra mágica. Especialmente cuando me invitaban por parte de amigos que yo tenía miedo de despreciar ese trago por miedo a que me rechazaran o que ya no fueran mis amigos. En Alcohólicos Anónimos me enseñaron a decir esa palabrita mágica, no, no gracias. No gracias, y puede no ser gracias. Con una sonrisa. Yeah. Y a veces, si quiere puede dar explicaciones, pero sencillamente no le debemos explicaciones. Puede decir, no gracias, estoy bien, o con esto me refresco, o la paso bonita sin tener que tomar o beber, porque a veces asociamos el celebrar con el tomar. Y mucho, mucho cuidado con eso, sobre todo cuando hay alcoholismo y lo ponemos tan fácil así para las personas. Y después nos burlamos o enjuiciamos al que sucumbe. Las recaídas son parte del proceso de la recuperación. ¿Iba a decir algo, Felipe? Sí, tiene toda la razón. Si uno por alguna vez recae, tiene planeado no tomar el día de hoy y lo hace, no juzgarse a uno mismo, sino aceptar el hecho que lo hizo. Y también en el programa hablamos y tratamos también el reduciendo los daños. En lo que es las adicciones. Y eso se refiere que la persona que no esté lista o no haya podido parar de tomar, por ejemplo, reduzca daños, si va a tomar no maneja, o si va a tomar no está al cuidado de niños, o no va a trabajar, o reducir la cantidad. O sea, a veces para algunas personas no es o todo o nada, sino en el proceso de la recuperación o de llegar a la sobriedad, es mejor por lo menos si va a tomar que no maneje, ¿no? Correcto. Sí. Maravilloso. Queremos tomar la próxima llamadita, pero queremos saber si Javier tiene algo más que decir antes de despedirlo. Javier. Doctora, nada más, si sería tan amable de mandarme un mensaje en donde me puedo contactar con Felipe o para tener contacto con él para ver si el día que tenga yo tiempo puedo ir al programa. Maravilloso. Porque ya estoy en el trabajo. Oh, sí, maravilloso. Pues adelante, adelante con su... Y ciertamente ahora mismo van en el aire a decir cómo conectar. ¿Empieza Felipe con el programa Renacer? Sí. Estamos en la calle 710, calle C, aquí en San Rafael. Y... ¿sabe? No me acuerdo el número de teléfono. se lo damos en un ratito. Sí. De todas maneras, si el señor Javier dejó su número con la productora, le podemos llamar a él también. Zenaido, para Alcohólicos Anónimos sabemos que hay en todas partes, es gratis a todas las horas, en todos los idiomas. Bueno, mayormente Alcohólicos Anónimos lo encuentras en las páginas amarillas. Es donde lo puedes encontrar o te metes en Google, solo pones a grupos de Alcohólicos Anónimos, ahí también los vas a encontrar. Dependiendo en qué área estés, ellos te van a dar con gusto información sobre Alcohólicos Anónimos. Las reuniones mayormente de los grupos latinoamericanos son de 7:30 de la tarde a 9:30. O sea, dependiendo en qué ciudad lo busques, eso es todo lo que te puedo compartir. Esperemos que eso les sirva. Tomamos ahora a Nadia y los mejores deseos al señor Javier. Nadia, ¿está lista? Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Adelante, Nadia. Sí, bueno. Buenas, qué bueno que conectamos. Sabía, hola. Por Facebook sabíamos que también este tema le estaba tocando, ¿eh? Sí, Yo nomás quería decir que a todas las esposas o a todas las hermanas que quieran ayudar a sus hermanos, a sus amigos en salir esto, sé que a veces es difícil, y que no perder la confianza en ellos y ayudarlos a salir de ese problema que se hayan metido, quién sabe a qué horas, en qué momento sucedió, que ni ellos saben. Y que es mejor ayudarlos, apoyarlos a salir adelante sobre esas adicciones que tienen. Que sí se puede hacerlo, sí se puede ayudarlos. Por doloroso, difícil, delicado que sea, sí se puede. Si no somos los afectados en nuestro cuerpo, pero estamos siendo afectados porque nuestros seres queridos están en la garra de la adicción, ¿qué podemos hacer y qué debemos evitar? A ver qué recomiendan nuestros consultores. Se me ha ido. Gracias, Nadia. Bueno, lo que mayormente se recomienda para los amigos, familiares o gente interesada en ayudar a la persona que padece el problema es de que se informen. Que busquen información acerca de los programas que pueden ayudarle al alcohólico, a que se informen qué es en sí el alcoholismo, y van a encontrar muchas formas de cómo ayudar al alcohólico, dándole información en los grupos de Alcohólicos Anónimos, les pueden regalar folletos que son informativos para que se los dejen por ahí a la mano a la persona que tenga el problema, y esa es la mejor forma de ayudar. ¿Y acaso el grupo Al-Anon no es precisamente para los seres queridos de quienes tienen alcoholismo y adicciones? Ese grupo es un grupo de familiares de alcohólicos, ya que el alcoholismo no solo afecta al alcohólico, sino a todos los que realmente lo quieren, al que tiene el problema. También hay un grupo para hijos de alcohólicos que se llama Alatín. Uh-huh. Igual lo pueden encontrar en internet. Eso es para adolescentes. Sí, uh-huh. Solamente ponen en el internet que quieren saber acerca de grupos de familiares o de grupos de Alatín para los niños. Por ejemplo, puede poner su ciudad y Alatín. Uh-huh. Y Alatín se deletrea en español A-L-A-T de Tomás, E-E-N de Nadia. Ciertamente. No, Nadia, estamos buscando a ver si encontramos el mensajito que nos había dejado por Facebook, que nos está demostrando esa actitud de sí, de solidaridad, de apoyo y de esperanza. ¿Felipe? Sí, tiene toda la razón, señora. El apoyar a las personas con alcoholismo y adicción es muy importante, porque hay veces que las personas ya no tienen otra salida. Tal vez se le han cerrado varias puertas. Y tal vez sea la única puerta que está abierta y ya se puede hacer de un ser querido que los quiera y los apoye todavía para ayudarlos a salir de eso. Si en este camino lo que le ve la persona son barreras y fronteras y puertas y obstáculos, qué lindo que veamos en nosotros un puente, una mano extendida, un refugio. No quiere decir que vamos a, como se dice, contribuir a la adicción, digamos, dando el dinero para que compre la bebida, ni comprárselas a ellos, pero sí apoyar la parte de ellos que quiere estar sana, que quiere recuperarse, ¿cierto? ¿Zenaida? Sí. Pues mayormente lo que se recomienda en Alcohólicos Anónimos es para los familiares es la comprensión. Y especialmente si la persona ya está buscando ayuda, va a necesitar mucho esa comprensión. No se le pide al familiar de que le pongan una alfombra para que pueda pasar, ¿no? Sino que lo comprendan y en sí lo apoyen, a que lo ayuden a que él siga atendiendo a su programa o que inicie su programa buscando la ayuda, ¿no? Entonces eso es lo que sí se recomienda, ya que nosotros no nos han servido los consejos, los regaños, que nos tiren el alcohol, que nos cierren la puerta para que no podamos entrar, o sea, no nos ha funcionado. Al contrario, nos parece que nos manda más a buscar el alcohol. Entonces la comprensión es la mejor herramienta que puede tener un familiar o un amigo. Me encanta. Comprensión con compasión, que quiere decir es no tirar la puerta, sino abrir la puerta, tener paciencia, tener fe, no dar a la persona por perdida, y buscar ayuda a nosotros mismos, porque no es fácil cuando vemos sobre todo que la persona ha sufrido mucho por la adicción. Nadie, encontramos su comentario de anoche que dijo, sí, es muy difícil, pero no imposible. Y si se quiere a esa persona, ¿por qué no ayudarla? ¿Qué dice Nadia? Sí. Y es el amor, es el que debe prevalecer con ellos y ayudarlos en todo momento, y en este caso tan difícil que es la adicción al alcoholismo. No es fácil. No es fácil. Pero se puede. Muchísimas gracias por su participación, Nadia. Me dicen que es hora de los consejitos. Y esto no son de los consejos de lo que estamos hablando. No le estamos diciendo a la gente cómo vivir, porque nadie puede tomar los pasos sino uno mismo. Pero tomemos nota. Aquí van. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. 5 guías para la intervención ante la adicción. 1. Identificar las señales y síntomas de la adicción y abordarlos lo antes posible. 2. Reemplazar las relaciones, lugares y situaciones asociados con la adicción por otros asociados con la sana satisfacción. 3. Entender la recaída y deslices como parte del proceso de recuperación. 4. Crear una red de apoyo entre familiares y amistades dispuestas a ayudar. Y 5. Considerar tratamiento profesional y apoyo de grupos de 12 pasos. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos. Hoy me acompañan como panelistas, consultores, representante del Comité de Información al Público de Alcohólicos Anónimos, Senaido, y el consejero del programa Renacer en San Rafael, Felipe Pérez. De esos consejitos, ¿algo que añadirían o corregirían a lo que escribí? Pues parece que está todo Senaido, muy bien redactado. Estoy de acuerdo. ¿Algo que añadirían, Felipe? No, felicidades, doctora. Oh. Bueno, todos podemos aprender. Esa es la idea. No tenemos que tenerlo en el pellejo propio para poder educarnos e informarnos. Pero cuando le preguntamos en la comunidad qué pensamos sobre este tema, sobre todo hablando de los adolescentes también, escuchemos lo que le dijeron a Alejandra. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Cómo cree que las adicciones dañan la vida de un ser humano? Yo creo que cualquier adicción que existe puede dañarte, porque llega al punto de afectar tu vida diaria y no puede gozar de la vida porque la adicción te controla. Empezando como un atractivo, porque la sociedad a veces nos hace que la podamos sentir, pero progresivamente se vuelve una enfermedad y después no podemos controlarla, así que hay que tener cuidado. Nosotros como hispanos, el alcoholismo, especialmente los hombres, se da mucho. En casas, la mayoría de hombres, el día de domingo, van y compran sus cervecitas y ese es su domingo, su deporte y sus cervezas. Y ellos no lo admiten como alcoholismo. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Cómo no, recibimos llamadas y cualquiera puede tener un testimonio o si no un consejo, una sugerencia o una pregunta o inquietud. Aunque aquí no creemos que nadie tiene todas las respuestas de lo que escuchamos ahorita. ¿Alguna reflexión? ¿Senaido? ¿Felipe? ¿O le seguimos? Porque acabo de ver que tenemos un mensaje por Facebook de Sandra. Sandra dice, es tan difícil, doctora Marisol, batallar con este tipo de drogas. Es doloroso ver cómo las personas que más amas se destruyen a sí mismas. Es doloroso. Y así lo sienten las madres, los padres, las parejas, los hermanos y las hermanas. En los comentarios que dijeron aquí, lo único que corregiría es cuando se generaliza y se piensa que esto es más bien los hombres. Sabemos que el alcoholismo en nuestras jóvenes y mujeres es también muy poderoso y a veces más silencioso, porque hay más estigma sobre la joven o la mujer que bebe como con problemas. Bueno, en Alcohólicos Anónimos se hicieron unas estadísticas y el resultado fue que el 35% de nuestros miembros eran mujeres. Mire, o sea que eso el alcoholismo, es más de un tercio. El alcoholismo sí afecta por igual, no importa la posición social, sexual o... No discrimina a nadie. Si tenemos un sistema nervioso, si tenemos un espíritu y un alma y un cuerpo, se nos pueden enfermar. El único problema que miramos que existe más en lo que es la mujer, que por su perjuicio o la tradición, parece que le cuesta más buscar la ayuda por el qué dirán, pero siempre las exhortamos, ¿verdad? Si alguien considera que tiene el problema, pues a que busquen esa ayuda. Exacto, exacto, sin pena o a pesar de la pena. Hoy vamos a tomar la llamadita de José, pero parece que lo perdimos. Y vuelva a llamar otra vez, señor José, que parece que se desconectó. El número es 415-455-0102. En lo que entran otras llamadas, preparamos un anuncio de servicio público sobre este tema también, a ver si están de acuerdo. Aquí va. Atención. Algunas situaciones que pueden conducir al consumo juvenil de alcohol y drogas son falta de información sobre las consecuencias del beber, deseos de experimentar cosas nuevas, presión de amigos, problemas personales y familiares, acceso fácil a bebidas alcohólicas, bajo autoestima y falta de metas en la vida. Alerta. Algunas posibles señales de alcoholismo u otras adicciones son no poder parar de beber una vez se empieza, necesitar cada vez más bebida y fallar en las responsabilidades del hogar y escuela. Acción. Conocer la amistad de sus hijos, supervisar sus actividades y ensayar cómo responder cuando se les ofrezca alcohol y drogas. Consultar profesionales de salud y educación para la orientación y intervención. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna corrección o adicción? Zenaida. Bueno, en sí lo que hemos descubierto o lo que se ha descubierto en Alcohólicos Anónimos, que la comunicación ha sido la clave para lograr alcanzar a esos jovencitos. Mm. Al principio nuestros miembros eran ya personas que su alcoholismo estaba muy avanzado. Mm. Pero se empezó a usar la comunicación, ahí empezamos a lograr a ayudar a las mujeres. Y después nunca es muy temprano, nunca es muy temprano. ¿Se pueden abordar estos temas aún con los chicos, Felipe? Sí, ¿cómo no? ¿Se puede y se debe? Sí, porque ellos también sienten y sufren como uno igual. Eso, eso. Y a veces no tienen la experiencia o las herramientas que tenemos nosotros como adultos, así que ayudémosles, no solamente a decir no, sino a involucrarlos en la vida, en cosas saludables, a que puedan ante sus problemas y presiones también responder de maneras que no los pongan a riesgos de adicciones. Uy, parece que sí, conectamos ahorita. ¿Es el señor José? Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién contamos? Mi nombre es José y estoy muy contento. Bienvenido. ¿No? De pertenecer a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Felicito a los compañeros. Oh. Tienen mucho tiempo en Alcohólicos Anónimos y en todo momento, pues, no aconsejando, porque ha dicho usted muy bien, no, acá no aconsejamos. Las puertas de Alcohólicos Anónimos están abiertas para todas las personas que tienen un problema, que lo reconocen y que tienen esa intención de cambiar. ¿No? Esa es la idea, la intención. Lo que dice Zenaido es muy cierto. Los familiares, los amigos, los seres queridos son los que debemos de motivar a las personas, comprenderlas, entender que el alcoholismo es una enfermedad, que como usted dijo bien claro, pues afecta a todos, no tiene género, no discrimina, inmigrantes, no inmigrantes, con papeles o no papeles, nos afecta a todos, es un terrible problema que afecta, nos afecta físicamente, nos afecta mentalmente, nos afecta espiritualmente. Y es el hora, es el momento en que, pues, con ese tipo de programas, con esos expositores, con su experiencia, con la experiencia que nos regalan los oyentes, los que llaman por teléfono, y mi poquita colaboración en este momento, pues estoy invitando a todas las personas que no sientan temor en asistir a algún grupo. En esos grupos van a encontrar no la solución, porque la solución está en uno mismo, con la decisión, pero sí pueden encontrar por ahí una luz que les pueda deslumbrar un camino mejor para él o ella, que son importantes, y también, ¿por qué no?, para su familia, que es una de las mejores cosas que tenemos en la vida. ¡Ay, qué hermoso le ha quedado! Y ciertamente en estos programas hay guía, hay apoyo y hay esa aceptación incondicional de quienes saben verdaderamente lo difícil que es esta situación de la adicción. A ver qué responden nuestros panelistas. Felipe. Pues yo lo mismo, seguir exhortando a la comunidad, a todo aquel que crea que padece del problema, a buscar el apoyo y la ayuda. Y igual a los familiares, si ven que alguien ya tiene el problema y ya lo aconsejaron, ya lo regañaron y no funciona, el siguiente paso es buscar ayuda. Buscar ayuda tanto para el individuo como para ellos mismos si es que la enfermedad ya también los alcanzó. Exacto, entonces, porque si hay algo, es la enfermedad no es solamente agarra a quien es débil o débil de carácter. Y esos son esos errores y mitos. Al contrario, es de fuertes pedir ayuda. Es el fuerte reconocer esto es demasiado poderoso. No le decimos al cáncer, ah, no, yo no me hace falta tratamiento ni ayudas. No, no, abordarlo. Están asintiendo aquí los panelistas. Muchas gracias entonces por su participación. ¿Algo más antes de despedirlo, José? Solamente quería decirle, pues, que como toda enfermedad, pues necesitamos, ¿no?, combatirla. Sabemos que un alcohólico muchas veces es alcohólico para toda la vida. No solamente es tapar una botella y no tomar, es cambiar de vida, es ofrecernos una oportunidad de ser mejores, ofrecernos una oportunidad que de repente por un tiempo la hemos dejado de lado o hemos tapado ese camino o hemos cerrado los ojos para disfrutar de una vida pues que tiene una serie de cosas hermosas, no solamente para nosotros, sino para la gente que amamos. Ay, hermosísimo. Y me hace pensar cada vez que me invitan a las fiestas de aniversarios de Alcohólicos Anónimos, yo digo que esto es como ir a la escuela, a la iglesia y a una fiesta a la vez, porque se aprende, se celebra, se hay una cierta reverencia y respeto, pero también hay pura convivencia y la vitamina A de ese abrazo de doble A. Pues muchísimas gracias, los mejores deseos en su recuperación. Adelante, familias, el tema de hoy son las adicciones y estamos casi despidiéndonos, pero no hemos puesto el calendario comunitario. Así que aparte de apuntar las juntas de Alcohólicos Anónimos a la NON, Renacer o a Latín, aquí vamos con otros consejos. Calendario comunitario, de cuerpo, corazón, comunidad. Clase de cocorro para relajación y recreación gratis todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marin City Center al 415-332-1441. ¿Sabe que en el Canal Alliance ofrecen grupo de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame a 415-306-0411. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales, con Gloria en el 3270 Kerner en el canal, 415-473-2261, y con Ángela en Sunny Hills, 415-847-3911. También en Sonoma, en la Escuela del Verano, y en Windsor, en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Llame a 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame a 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Gracias, Saúl. Sí, hay muchos lugares donde podemos ir para actividades de recreación o de educación. Y si estamos en esos lugares, no estamos en los lugares que nos pueden llevar a los problemas de la adicción. Igual cuidado con quién nos juntamos. Algunas personas están tan acostumbradas a nomás compartir con personas que están con problemas de alcohol y drogas, que entonces es más difícil escapar. ¿Hay algo que se nos haya quedado sin decir que queremos asegurarnos de acomodar o repetir? ¿Zenaido? Pues ya nada más para darle un número de teléfono, el cual está disponible las 24 horas del día. Es el 707-623-6702. Este es de Alcohólicos Anónimos. ¿Lo repite? 707-623-6702. Maravilloso. Familias, el tema de hoy son las adicciones. Recordemos, las adicciones son condiciones tratables y hay aliento, apoyo y ayuda disponible para los afectados directa o indirectamente. Existe también tratamiento médico, psicológico, puede procurarse en las clínicas de salud y centros de salud mental y de rehabilitación de adicciones. Y siempre decimos, los grupos de autoayuda, de ayuda mutua, como los de AA, Narcóticos Anónimos, Al-Anon y Al-Atin, ofrecen apoyo y solidaridad. Nuestros invitados están aquí ahora acompañados con nuestra consultora productora, la doctora Heather Lascaris. ¿Qué dice sobre este tema? Sí, quisiera añadir lo, acerca de los testimonios que hemos compartido y hemos escuchado. La vida sana no es una vida que a los 100% estamos felices siempre, porque a pesar de hay ciertas penas y dificultades que pasan en nuestra vida, pero la vida sana demuestra que a pesar de los pesares, podemos decir, esta vida sí vale la pena y sí voy a hacer decisiones positivas que pueda apoyarme mi salud, la salud de mis hijos y también por generaciones. Eso. Y eso lo hacemos cada día, un día a la vez. Solo por hoy, ¿no? ¿Cómo es que dice la oración de la serenidad y solo por hoy? Solo por hoy vamos a disfrutar la vida y a ser felices. Ándele pues. ¿Con qué se despide Felipe Pérez? Pues que sí, hay ayuda. Hay que buscarla uno y perdón, y hay que aceptarla también. También, exacto, la aceptación y el cambio van ambos a la vez. A veces quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero las cosas son como son. Así que ante lo que son, ¿cómo tomar acción? Y podemos tomar acción sobre lo que podemos cambiar, pero también hay que aceptar lo que no podemos cambiar. Y eso es lo que dice la oración de la serenidad. ¿Cómo es que dice? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Oh, y eso es sabio para las adicciones y para muchas otras cuestiones. Aprovechemos los servicios y programas disponibles para echarnos una mano. Llámenos o escríbanos y le diremos a dónde acudir según su domicilio y situación. Busquemos educación, información y orientación para la prevención, la intervención o la sanación de la aflicción llamada adicción. Al despedirnos, le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, donde tenemos todos los programas, nuestras columnas en La Voz Impulso News, en Al Despertar, los martes a las 6 por Univisión 14. Y gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestra mascotita Chloe, gracias a nuestra productora de hoy Heather Lascaris con su mascotita Mía, gracias a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental por los fondos, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin por el trabajo y a la buena gente de la KBBFL y de la KWMR. Gracias. Gratitud sincera a nuestros panelistas. Gracias, Zenaido y Alcohólicos Anónimos. Gracias a Felipe Pérez y al programa Renacer. Y a ustedes, familias, quienes hacen su parte por evitar, encarar y sanar las adicciones en nuestros cuerpos, cabezas, corazones, casas y comunidades. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y sitio en el Internet, cuando hablaremos sobre el dolor crónico. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos y sí, se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad.